Un diccionario para las palabras inventadas. La mu, un animal de Inglaterra. Girocauto, un fósil encontrado de dinosaurio. Bolambón, un gato de medio metro y su pelo mide 30 centímetros. Un diccionario para las palabras inventadas. Perquillo, animal que vive en África. Pirífono, un palo fino. Aguador, un coche que lleva agua. Parlesco, aparato cuyo uso es de sentir la intensidad del fuego. Ventolizar, aparato cuyo uso es de medir el viento. Maracú, nombre de una isla del océano.